levanto, mirar tus ojos, siento muy dentro del corazón que me estoy enamorando, y soy bien consciente que tienes tu amor, que me estoy enamorando, y soy bien consciente que tienes tu amor. La noche, por ser la noche, me habla en mi soledad, y la lluvia que golpea sobre mi ventana me hace trasnochar, y la lluvia que golpea sobre mi ventana me hace trasnochar. La persigo a tu mirada, en el silencio las ansias de besar tus labios pétalos de rosa. Si estás a mi lado, todo es felicidad. Que mis sueños no me engañen, que este dulce sueño se haga realidad. Tus lindos ojos, tu dulce sonrisa y tu mirada me encadenan, me cautivan, se roban las horas de mi largo soñar. Me encadenan, me cautivan, se roban las horas de mi largo soñar. Tu pelo bien aromado con el viento viene hacia mí, y este amor desesperado te busca, te nombra para estar junto a ti. Y este amor desesperado te busca, te nombra para estar junto a ti. La persigo a tu mirada, en el silencio las ansias de besar tus labios pétalos de rosas. Si estás a mi lado, todo es felicidad. Que mis sueños no me engañen, que este dulce sueño se haga realidad.